quiero compañía, háblame de ti, tócame las manos, porque hoy hace frío y todo este cuerpo no se siente mío. No sé qué pasó, que ya no sonrío. Si me toman fotos, se nota el vacío. Era tan feliz, hoy ya no me acuerdo. Creo que me rompí, o me estoy rindiendo. ¿Entiendes? Quiero estar contigo. Encadenarme siempre a tu mano, hasta que nos coman los gusanos. ¿Crees que existe amor post-mortem? Si me dices que te necesito, te darías de mi sangre. Pero yo ya sé que tú no. Tú no vienes pronto y ya me estoy yendo. Siento como caigo y no me detengo. No sé qué pasó.